arriba, niña bonita, flor de margarita. Mucho me gustan tus besos a la madrugada, a la madrugada. Arriba, niña bonita, flor de margarita. Mucho me gustan tus besos a la madrugada, a la madrugada. Hawari kuli suyanta, hawari suela uyanta, uguanta hupurichkan, sutera yang kaning mispa, amor entero kaning mispa. Hawari kuli suyanta, hawari suela uyanta, uguanta hupurichkan, sutera yang kaning mispa, amor entero kaning mispa. Señor cura pasó al mío, señor cura pasó al mío. Lima, Lima, que Lima, mejor que Lima es mi tierra. Gobernador pasó a Jarayú, señor cura pasó al mío, señor cura pasó al mío. Yeah.